sabe cómo está el sombra. Hello. Esta es una locura musical que se te lo trajo por los oídos, para adentro.